recordar tan solo aquel momento que miré tus ojos y me enamoré. No quiero llevarme un triste recuerdo de este amor que juntos vivimos una vez. Sabes que te daba todo mi cariño, sabes que te quise siempre de verdad, sabes que mi vida era para ti. No basta para que deje de extrañar. La lágrima no basta si no he dejado todos de adorar.